Hola a todos y bienvenidos a Vidas en Red de Emisión Tarde Noche. Bueno, tenemos hoy un podcast petadísimo de nada, porque tengo un guión con algunas noticias que quizás comente, quizás no. Saludos al señor Bato, el tío Paco, incondicionales ellos, los más fieles, las tropas de asalto de la isla de Vidas en Red. Increíble la banda sonora de La La Land. Y mientras se van sumando amigos a esta manifestación de la isla de Vidas en Red, esta comunidad en auge, que ya supera los 400 militantes, los 400 isleños, ciudadanos verdaderamente libres en la República de la Isla de Vidas en Red. Bueno, y también un saludo para nuestro amigo Bato, a los mandos de ese rosco, esa aeronave, que no es aeronave, que es una nave de superficie, y saludos a toda su tripulación. Cuando son las 21:41, tranquilos, no vamos a hablar de fútbol, ni de política, ni de religión. Temazo del musical La La Land, un musical que me ha encantado. Ya escuché el podcast de Charlando en Bata, el podcast de estos señores tan descastados que tampoco se prodigan, el señor Arcaitz y el señor Nacho, y me llamó la atención, lo vi, y no solo lo vi, sino que no sé cuántas veces le he dado vueltas a la banda sonora, que es maravillosa. Mientras tanto suena Aha, Take On Me. Y el amigo Bato nos cuenta que se ha hecho con un Xiaomi Mi Pad 3, que yo le tengo muchas ganas. La pregunta es, ¿cuál? ¿La versión con Windows o la versión con Android? Yo sospecho que la versión con Windows, no solo por el precio, sino por utilidad, no creo que tenga mucho éxito. Con todo y con eso, me parece el Mi Pad 3 un pedazo de máquina espectacular. ¡Ostras, el tío Paco! ¡Señor Jack Torrance! Bueno, el scooter Xiaomi, yo le estoy echando un ojo porque me llama mucho, pero mucho la atención. No digo más. Ahora mismo, en el periodo de inapetencia en el que estoy, que a veces te puede brillar la cosa mejor de dinero, peor de dinero, pero ves y dices tú, voy a cambiar, no hay un teléfono que diga yo, que me ilusiona particularmente, o una tablet que me ilusione particularmente. Sí tengo mucho interés por ver qué es lo que va a sacar Microsoft con esa versión de Windows 10 Cloud que promete mucho, a ver qué es, si es que es algo interesante, pero más allá de eso no tengo ya mucho que me llame la atención, pero el scooter eléctrico, eso sí que me llama la atención, pero mucho. Hay grupo de patín, si quieres, pues el scooter está interesante. Dice Bato, el señor Bato, dice, además con el procesador que lleva no sé si le podrán sacar versión con Windows. Sí, hay una versión con Windows, ¿eh? Ser geek es una ruina, dice el señor Diego Jiménez. Yo digo una cosa, ahora mismo están saliendo teléfonos interesantes, pero realmente los teléfonos interesantes que están saliendo son los gama media. Xiaomi me parece que está sacando unos teléfonos interesantísimos y Huawei. Y ahora mismo, de los dos, por preferencia personal, yo me quedo con Huawei. O sea, no puede haber una persona más contenta con una tablet que yo con mi Huawei MediaPad M3, con una tablet que tengo que no funciona bien, que tiene una pequeñísima avería. Pero, ey, ¿qué me suena aquí? Que voy a silenciar el móvil. La música la estoy poniendo desde Spotify con el iPhone. Pero dentro de lo que es la tecnología, el tema de los scooters eléctricos, eso sí que me llama la atención, y además con unos precios muy buenos. Y que Xiaomi es un fabricante que ahora mismo es el Sony, es el Apple de Asia, por la calidad que tiene y demás. Y oye, un scooter eléctrico sigue siendo un gadget. Pero en la línea de lo que estaba diciendo, es decir, ahora mismo siguen saliendo teléfonos, los fabricantes siguen saliendo, sacando de cada gama un teléfono al año, pero no hay mucho más. Innovación se ha producido en los Chromebooks. Para mí, eso es innovación porque es un concepto nuevo. Pero tablets y smartphones, el único cambio que se está produciendo es menos precio, mejores prestaciones. Bueno, y como dice el profeta Miguel Ángel Cabrera, más estética. Pero poco más. Que hoy, por cierto, a los que seguís el podcast y los Periscope del señor Miguel Ángel Cabrera, ahí he estado probando su flamante S8, un teléfono interesantísimo, el S8, y el S7, que está muy bien de precio, ¿eh? Un gran momento para comprarse el S7. Y yo, aunque no predico con el ejemplo, mi consejo, y por favor, hacerme caso, es un gran momento para ser un geek que va a la última, pero del año pasado. Porque los equipos del año pasado están mucho mejor de precio y no se han quedado atrás. Y alguno se preguntará, ¿y dónde está? ¿Dónde está O Conversodamus? ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde van a venir las nuevas tecnologías o los nuevos productos que nos van a ilusionar como antes nos ilusionábamos con smartphones, tablets, etcétera? Pues los nuevos productos, queridos amigos, son asistentes, es decir, inteligencia artificial. Aunque desde mi punto de vista de lector de ciencia ficción, la inteligencia artificial, llamar a un asistente de voz inteligencia artificial todavía se me queda una expresión un poquito grande. Realidad aumentada y realidad virtual, más realidad aumentada. Pero según las últimas conferencias de Apple, Facebook, están hablando de 3 años y para adelante. O sea, todavía les queda mucho que trabajar. Realidad aumentada, realidad virtual, asistentes y el tema de vehículos eléctricos. Hay un podcast que ya os he hablado, que es junto con el buscador de Radio 5. Es el señor Alex Barredo de Mixio. Un tío que hace un podcast que es fantástico. 5 minutitos al grano, pero manejando unas noticias que no es se ataca. No es tecnología de consumo, no. Estas son las cosas nuevas. Y en el podcast de Mixio, mixx.io, dedica mucho tiempo a hablar de Tesla y de las baterías. Y de todo lo que está ocurriendo alrededor de un cambio de paradigma en el que Tesla está liderando, pero que el resto de fabricantes, hablamos de Ford, hablamos de Audi, hablamos de Mercedes, están poniéndose las pilas para empezar a fabricar unos vehículos que dentro de poco los veremos. Y dentro de poco veremos nuestras carreteras llenas de vehículos sin piloto. Esto es un hecho. Y a nivel de camiones también se están pasando cosas muy interesantes. A nivel de inteligencia artificial hay una noticia que quiero referenciaros, que aparece en silicon.es, escrita por el señor Jaime Domenech, que dice así: Amazon libera la tecnología de inteligencia artificial de su asistente Alexa. Para aquellos que hayáis visto, aquellos pocos que no hayáis visto la increíble serie Mr. Robot, este es el momento en el que puedo sacar mis dos katanas y darle de palos a Nipegún. Nipegún, mi estimadísimo Nipegún, que tanta caña le dio a Mr. Robot, y al final todo el mundo ha terminado reconociendo que Mr. Robot mola un montón. Vale que me equivoqué en Batman vs. Superman, pero Mr. Robot mola un montón. Y en la serie Mr. Robot aparece Alexa. Claro, en España, como no ha llegado Alexa, no sabemos qué era. Pero hay un personaje de Mr. Robot, que es un agente especial del FBI, que cuando llega a su casa, hay un altavoz al que le habla, una especie de Siri, y el altavoz le responde. Lo que pasa es que el personaje este, que es el de una chica, pues le cuenta sus problemas a Alexa. Pues lo que dice aquí es que con el objetivo de competir con Siri y con el objetivo de seguir creciendo en el campo de la inteligencia artificial, Amazon ha anunciado la liberación de la tecnología de su asistente de voz Alexa. El movimiento se llama Amazon Lex, y es que los desarrolladores pueden aprovechar y emplear esta tecnología para añadir funcionalidades de chat en sus aplicaciones. Esta noticia, que pasa un poco desapercibida, es una noticia blow your mind. Va a expandir, a volar tu cabeza. Porque en el momento en el que estas tecnologías hiper secretas, hiper desarrolladas, se abran a otras aplicaciones, Siri o Alexa, o lo que sea, o Google, dejarán de ser asistentes de voz que te dicen el resultado del fútbol, el tiempo, que te permiten añadir una nota, un recordatorio, que te lean el correo o las noticias. Hay una noticia muy interesante, y es que hay un porcentaje enorme de usuarios de smartphone que no navegan en páginas de noticias. ¿Qué es lo que hacen? Le piden al asistente de voz: oye, léeme las noticias más interesantes. Claro, esto es un porcentaje muy pequeño, yo creo que es un 20%, pero esto irá a más. Esto irá a más. Pues esta es una noticia que va a marcar tendencia, mis queridos amigos. Es una noticia que... por donde van a venir las novedades. Va a cambiar la forma en la que te relacionas con tu smartphone. Van a aumentar las posibilidades de tu smartphone. Y lo que va a ocurrir es, como vimos en la precognitiva película Her, vamos a dejar de mirar nuestras pantallas para hablarle a un audífono en nuestro pabellón auditivo. Se acabó eso de mirar el chat. se acabó eso. Por cierto, el señor Jonathan sigue publicando en Sobreviviendo sin Portátil, ese genial blog donde va contando sus vivencias en movilidad, sobreviviendosinportatil.tumblr.com, que no sé por qué no lo estáis leyendo, no sé por qué no estáis dejando de oírme. Y muy interesante lo que estoy recopilando. Estoy en mi Pocket. Hay una aplicación que se llama Pocket donde puedes ir guardando páginas web para leerlas luego. La uso muchísimo. Pues estoy acumulando experiencias de nuevos usuarios de Chromebooks. Y es realmente interesante, pues, todas las crónicas, ¿no? Y es muy interesante porque estoy sumando páginas. Y la gente que está usando Chromebooks, en su mayor parte, son usuarios de MacBooks y de MacBook Air. Es decir, usuarios que buscan un portátil ligero, que funcione bien, y que han dejado en un cajón su MacBook Air para usar su Chromebook. Esto es interesante. Y están escribiendo sus crónicas en detalle de, bueno, cómo, qué aplicaciones están usando y un poco, pues, cómo están sirviéndose de esta nueva tecnología. Chromebooks, una tecnología que va a más y más y más. Y no íbamos a hablar de temas políticos, pero sí quiero hablaros de una página que estoy leyendo que me está resultando bastante esclarecedora. No sé quién está detrás de la página, pero los artículos son artículos de política internacional y artículos que hablan bastante de Oriente Medio y del Islam. Es el Instituto Gatestone. Y en una noticia del 18 de abril, el italiano Giulio Meotti escribe un artículo tremendo de lo que está pasando hoy. Y no podemos dar la espalda a lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy es muy serio. El artículo se titula Londonistán, 423 mezquitas y 500 iglesias cerradas. Y dice que Londres es la más islámica, la ciudad más islámica que muchos países musulmanes juntos. Y esto lo dice uno de los predicadores londinenses más famosos. El alcalde de la ciudad decía: los terroristas no pueden soportar el multiculturalismo de Londres. Lo dijo el alcalde musulmán de la ciudad de Londres. Londonistán, una ciudad con nuevas 423 mezquitas, mientras que las iglesias se van cerrando a un ritmo mucho mayor. La Iglesia Unida de Hayat, que fue comprada por la comunidad egipcia para ser convertida en una mezquita. La Iglesia de San Pedro se ha convertido en la mezquita de Medina. La mezquita de Brick Lane se construyó sobre una antigua iglesia metodista. No solo se están convirtiendo los edificios, sino las personas. El número de conversos al Islam se ha duplicado. A menudo abrazan el Islam radical, como es el caso de Jalid Masood, el terrorista que atacó Westminster. El diario Daily Mail ha publicado las imágenes de una iglesia y una mezquita a pocos metros la una de la otra en el centro de la ciudad, en la iglesia de San Jorge, que está diseñada para dar cabida a 1.230 feligreses, se reunían solo 12 personas para celebrar la misa. En la iglesia de Santa María eran 20 personas. En la cercana mezquita pública de Broome Street, el problema es distinto. Exceso de aforo. Falta sitio. En su pequeño espacio solo caben 100 personas y los viernes los fieles tienen que salir a la calle para rezar. En Birmingham, que es la segunda mayor ciudad británica, donde muchos yihadistas viven y orquestan sus atentados, un minarete islámico domina el cielo. Y hay peticiones para que se permita a las mezquitas británicas llamar a sus fieles a la oración mediante altavoces 3 veces al día. Se calcula que para el 2020 el número de asistentes musulmanes a las oraciones llegará a un mínimo de 683.000, mientras que el número de cristianos que acuden los domingos a la iglesia caerá hasta 679.000. Este es el nuevo panorama de Reino Unido. Hace poco, en Birmingham, el 6 de julio del 2016, tuvo lugar un servicio religioso musulmán al aire libre con miles de personas llevando su frente al suelo. Londres es una ciudad que está llena de tribunales sharia. Oficialmente hay 100, pero los datos son mucho mayores. ¿Qué está pasando? Pues lo que estamos diciendo en Vidas en Red y en otros muchos sitios, que las cosas se están cambiando. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Dice Mario, me voy a Birmingham. Yo tengo familia en Birmingham. Bueno, tuve familia en Birmingham hasta hace nada. Tremendo. ¿Sabéis qué es lo preocupante? Lo preocupante es que en Occidente se están aplicando las leyes sobre blasfemia. Pero, curiosamente, en lugares como Dinamarca, las leyes antiblasfemia se aplican si tú blasfemas del Islam. Si tú blasfemas del Dios cristiano, no se aplican a ti. Esto es así. Dinamarca tiene una antigua ley contra la blasfemia. Esta ley se ha utilizado solo 3 veces. La última vez fue hace casi medio siglo, en 1971, donde el fiscal general de Dinamarca acusó a un hombre de quemar un Corán. En Occidente, la blasfemia se considera como delito penal una reliquia del pasado. De hecho, aquí en España se han financiado con dinero público exposiciones de arte pornográfico protagonizado por figuras religiosas en grandísima estima por los cristianos. Virgen María, Jesucristo. Exposiciones pornográficas con el claro objetivo de ofender, burlarse, atacar, denigrar, menospreciar, insultar. Y no se han aplicado leyes antiblasfemia. De hecho, en Occidente, blasfemar de Jesucristo es gratis. No tiene consecuencias. Pero en Occidente, lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo en el norte de Europa, es que blasfemar del Islam es un delito penal y se castiga. Más datos. En 1997, la radio pública danesa pagó a un artista que quemaba la Biblia. Y esto se emitió en televisión nacional. Nadie fue acusado. Hubo quejas, por supuesto, y los cristianos se quejaron de que se quemara en televisión nacional una Biblia. Sin embargo, ahora un danés va a ser procesado porque quemó su propio Corán en su jardín y después publicó ese vídeo, lo publicó en Facebook, con el siguiente texto: sí a la libertad, no al Islam, y tengan en cuenta los vecinos que esto apesta cuando arde. El fiscal general danés dijo: la fiscalía considera que las circunstancias de la quema de libros sagrados como la Biblia y el Corán implica, en algunos casos, que puede haber una vulneración de la provisión sobre blasfemia dedicada al escarnio o desprecio público contra una religión. Pero qué curioso, esto solo se aplica al Corán, no se aplica a la Biblia. Y yo me pregunto, si esto pasara en España, si alguien en público quemara una Biblia, ¿qué pasaría? Bueno, en España la Biblia tampoco es que tenga mucha estima. Si se hiciera una imagen de la Virgen María en esta España católica, pues sí, habría grandes protestas, pero no sé yo si habría alguien que fuera a la cárcel. Pero ¿y si alguien hiciera un acto de ofensa contra el profeta del Islam, Muhammad. Dice alguien, que no voy a encender el nombre, dice: a mí un musulmán escuchando Rock FM le dijo que su religión, a un conductor de un autobús, le dijo que su religión no le permitía escuchar esa música y le invité a bajarse del autobús o a ponerse unos tapones. Le di las dos opciones para que no se queje. Pero es que esto es así. Es que en los hospitales españoles nos llegan musulmanes que dicen: yo no quiero que una mujer me vea desnudo, así que por favor que se vayan todas las enfermeras de esta habitación, porque es mi cultura, es mi religión y ustedes tienen que respetarla. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. En Noruega, la provisión contra la blasfemia se abolió en el 2005. Pero una encuesta realizada en enero revelaba que el 41% de los musulmanes noruegos, ojo, el 41% de los musulmanes noruegos cree que la blasfemia debe ser castigada. Y el 7% cree que la pena por la blasfemia en cualquier parte debería conllevar la pena capital, es decir, la muerte. En Gran Bretaña, al menos un hombre ha sido enjuiciado y sentenciado por quemar el Corán en el año 2011. Y otras personas han sido arrestadas en 2010 y en 2014. ¿Pero esto qué es? ¿Arabia Saudí o Europa? ¿Esto qué es? ¿Arabia Saudí, Irán o Europa? Pues esto es lo que estamos viendo. El Parlamento Provincial de Ontario, Canadá, aprobó unánimemente una moción contra la islamofobia en febrero. La moción pedía al gobierno que se posicione contra todas las formas de odio, hostilidad, prejuicio, racismo e intolerancia, que muestren su repulsa a la creciente ola de retórica y sentimientos antimusulmanes. Esto apesta a caza de brujas. El problema, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es la debilidad de Occidente. Porque ante esto nadie tiene el valor político, y menos la basura de políticos que tenemos, la piltrafa de basura moral que tenemos de políticos. No tienen el valor de decir: esto es España, esto tiene una cultura, tiene unas costumbres, y las primeras costumbres que se respetan son las de este país. Punto. Aquí no se le puede pegar a una mujer. Aquí no se puede organizar un matrimonio. Aquí no se puede ahorcar a un musulmán. Aquí no se puede apedrear a alguien porque blasfeme. Porque este país tiene estas costumbres. Y si no te gusta, te vas. Así que, amigos, tal la situación. Por cierto, mientras tanto, en Alemania se está produciendo una epidemia de violaciones. Y esto se está silenciando en todos los medios. En todos. La prensa y la policía lo están silenciando. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que la población se asuste o empiece a reaccionar de manera violenta o vete tú a saber qué. En junio, una niña musulmana de 13 años fue violada por otro solicitante de asilo. Por cierto, los centros de refugiados son una barbaridad lo que está pasando ahí. El 80% de los refugiados son hombres. Y ya se están dando casos de prostitución allí. La policía de la ciudad bávara de Mering, donde una joven de 16 años fue violada el 11 de septiembre, ha advertido a los padres La policía de la ciudad bávara de Beveren ha advertido a los padres que no permitan que sus hijos salgan a la calle solos. Así están las cosas. Un político bávaro en un diario nacional dijo: cuando los adolescentes musulmanes van a las piscinas al aire libre, se abruman cuando ven chicas en bikini. Estos niños, que vienen de una cultura en la que para las mujeres es más visto mostrar la piel desnuda, los brazos, los hombros o el pelo, seguirán a esas niñas y las molestarán sin darse cuenta. Naturalmente esto genera gran miedo. No, no, no, señor político bávaro, no las molestarán. Las tocarán, formarán un corrillo, que esto es lo que están haciendo en fin de año, las golpearán y en algunos casos las violarán. Porque esta gente viene de una cultura donde las mujeres las tapan por completo con una sábana para que no enseñen ni las manos. Esta gente que están obsesionados, cuando ven a una chica en vaqueros y en bikini, ni te digo, se ponen como locos. Se quedan engorilados. Y no saben contenerse. Esto es lo que está pasando. Así que un número creciente de mujeres, jóvenes y niñas están siendo violadas, agredidas sexualmente e incluso obligadas a ejercer la prostitución. Esto en centros de refugiados y en ciudades. Las mujeres informan que ellas, así como los niños, han sido violadas o sometidas a agresiones sexuales. Como resultado, muchas de las mujeres duermen con su ropa de calle. Así que las pobres no solo están huyendo de la guerra, ahora tienen que sufrir en suelo europeo los tratos que no se atrevían a otros a hacer en sus países de origen. Esta es la situación, amigos. Votad al PP y al PSOE. Y sobre todo a Podemos, si queréis que las cosas sigan por este camino. Bueno, vamos a dejar el tema de Europa y nuestro oscuro presente y más oscuro futuro para seguir hablando de tecnología. Saludos Paco G, saludos Catalín, saludos, bienvenidos todos a esta emisión. Ya vamos a terminar este directo. Y os recuerdo que este directo se está llevando a cabo gracias a la generosa ayuda de los amigos de la isla de Vidas en Red. juliommd@hotmail.com. Si quieres colaborar en la isla para que estos directos sigan teniendo lugar y más cosas que estamos llevando a cabo. Amigos, camaradas isleños, gracias por estar aquí. Saludo a todos los del canal y ojo, que dentro de poco viene la Euskal y un numeroso grupo de amigos vamos a estar ahí, si Dios quiere, en la Euskal, hablando, grabando, podcasteando, hanguqueando. Vamos a pasarlo bien, ya queda poco. Euskal Encounter en Barakaldo. Ahí esperamos ver al señor Bato y a otros, al señor Nipegun, que está por ahí, el señor Zordor, que viene de Japón, seguramente, señor Abel, Abelillo 86, de Málaga, que ya se ha pedido las vacaciones. Y Y con esta buena noticia de anticipación se despide vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe Converso. Hasta siempre, hasta pronto.